Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de desarrollar juntos este método del ciclo del aprendizaje para poder juntos avanzar y conocer un poco más la palabra de Dios. Está con nosotros para desarrollar la lección de hoy, que es la lección número 7 y el título Unidad, Vínculo del Reavivamiento. El pastor Bruno Razo, quien es vicepresidente de la División Sudamericana y también es coordinador general del proyecto Reavivamiento y Reforma en toda la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, es un gusto. Vamos a hacer una oración, enseguida vamos a continuar con nuestro bosquejo. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos que la unidad por la que Jesús oró pueda ser una realidad en nuestra vida y nos conduzca a un verdadero reavivamiento. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy tiene que ver con la unidad, el vínculo del reavivamiento. Y para hablar de vínculo, tal vez yo voy a pasar aquí a la cámara de Sacha, que está guiando esa otra. Yo voy a poner mis manos de una manera así en posición de oración. Solo un ejercicio para ustedes. A ver, todos pongan su mano en posición, inclusive el pastor Bruno aquí, en posición de oración. El dedo del medio, ustedes pueden inclinarlo para dejarlo de esta manera. Entonces, todos los dedos se apoyan mutuamente, menos el de el medio que está está apoyándose para abajo. Entonces, ahora miren ustedes. Vamos a suponer que el matrimonio es una unión perfecta. Cuando el matrimonio es separado, cuando se separan las personas, es porque el vínculo no fue realmente perfecto. Vean ustedes, los padres que representan los dedos pulgares se pueden separar fácilmente. Después los hermanos que nosotros tenemos también se separan rápidamente después de ya no se vive más con ellos. Los amigos también con quien convivimos en la infancia, que representa el dedo menor, más pequeño. Ahora yo les pido que separen el dedo que está antes del menor, el más pequeño. ¿Se pueden separar? Hicieron el intento. No da para separar, ¿verdad? En fin. Esta es apenas un símbolo de que cuando hay una unidad perfecta, nada puede separar y hace bien fuerte ese vínculo con propósitos bien claros. El enfoque de esta semana es la unidad como algo indispensable y esencial para el derramamiento del Espíritu Santo en el reavivamiento. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del texto. Nosotros llamamos explora. En la parte de la exploración, en este tema, nosotros vamos a tocar dos puntos: la unidad en el Nuevo Testamento y también elementos de la unidad. ¿Cuáles son los elementos de la unidad? ¿Y cuál es el ejemplo del Nuevo Testamento y qué lecciones podemos sacar en relación a la unidad del Nuevo Testamento? Pastor Bruno, ¿cuál era uno de los objetivos principales de Jesús en Juan 17, cuando Él hizo su oración? Nosotros ya inclusive vimos ese tema en las semanas pasadas. Cuando Jesús hizo su oración, que se la conoce como sacerdotal, estaba orando por los discípulos y también estaba orando por nosotros, porque dice: no te ruego solo por esto, sino por los que después van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Y la oración de Jesús centralizada en la unidad, y la unidad centralizada en un propósito, para que el mundo pueda conocer, para que el mundo pueda creer. O sea que la unidad de Jesús, el objetivo de la oración de Jesús pidiendo por unidad, no es simplemente para que nosotros la pasemos bien juntos, o estemos ayudados, o simplemente estemos juntos. La razón es para que el mundo pueda creer. De paso, el mismo motivo por el cual Dios bendijo al pueblo de Israel. Lo bendecía, le pedía unidad para que a través de esa unidad la gente pudiera ser acercada al Evangelio. Entonces es un propósito. Dios está preocupado por la unidad, porque si están divididos no hay fuerza, no hay cómo Dios puede ejercer su voluntad, su mensaje para el mundo. Solo un pueblo unido puede ser más fuerte en la predicación. Ese es un asunto fundamental. Pero debilitamos el mensaje cuando estamos desunidos, la gente dice, pero ese mensaje no les sirve ni siquiera a ustedes. Exacto, y hay algunos elementos por eso que impiden la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hay algunos muy definidos en la Biblia. Sí, el orgullo, la rivalidad, el espíritu de competencia, la supremacía. Podemos hacer una lista más larga, pero en el centro de todos estos peligros está el yo. El egoísmo. El egoísmo. Y eso es lo que hace que las personas puedan, en vez de ser compañeros, amigos, ser rivales, ¿no? Lo vemos al otro como alguien que me amenaza, va a tomar mi lugar, y yo quiero tener ese lugar. Nadie me puede despojar ese lugar. Y ahí, como usted dice, el orgullo es realmente un elemento que pesa. Y cuando no hay orgullo y cuando Dios vive, el orgullo es convertido en mansedumbre, el orgullo es convertido en generosidad. Entonces va a ocurrir lo mismo que ocurría en el pasado, ¿no? Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo mengüe. Conceder a los demás considera a los demás amor, cariño, y eso va a hacer que las personas puedan tener una actitud diferente, ¿no? Por eso San Agustín decía que el orgullo transformó a los ángeles en diablos y la humildad transforma a los hombres en santos. Y sin duda nadie puede negar los resultados de la unidad, ¿no? Sinergia, los resultados de la unidad tiene como fruto e inmediato una productividad mayor. Ahora hay multiplicación. La multiplicación. Hay alegría, hay un testimonio eficiente, hay victorias. Es decir, los resultados de la unidad se ven, le da más fuerza al mensaje, porque si no el mensaje queda debilitado. Y hay algunos símbolos en la Biblia que se usan, por ejemplo, allí 1 Corintios 12, 18 al 26, usa la simbología de un cuerpo, ¿no? Y como imagínense, ahí yo siempre pienso que la mano no quiere obedecer, quiere quedar en hacer huelga, entonces no se levanta más. No puede existir jamás un cuerpo, cada uno funcionando por su cuenta, ¿no? Él utiliza utiliza ese símbolo y otros. En ese utiliza el cuerpo y habla de la unidad, de la interdependencia, de la ayuda mutua que podemos brindar entre un órgano y otro, entre un sistema y otro, el circulatorio con el respiratorio, etc. Y de ese cuerpo, esa unidad, se garantiza porque tiene una cabeza de quien todos los miembros dependen y a quien deben sus movimientos. Después Pablo va a utilizar otras figuras, va a utilizar el edificio y Cristo es el fundamento, va a utilizar el matrimonio y Cristo es el esposo. Si son las distintas figuras o ilustraciones que apuntan a un mismo concepto, unidad en la diversidad posible bajo el dominio de una cabeza que es Jesús. Y unidad no significa que todos tienen que pensar igual, todos tienen que hacer igual. Unidad es mucho más que eso, ¿no? De hecho, el hígado no hace lo mismo que el pulmón, pero el hígado no compite en el funcionamiento del cuerpo. Lo que él hace ayuda también a lo que hace el pulmón. Si mi mano derecha no puede competir con la izquierda, izquierda con derecha, si no seríamos, no estaríamos lastimando a nosotros mismos. Y es el complemento perfecto de unos con otros y hace un solo cuerpo, la iglesia. Vamos a ver la segunda parte. ¿Cuáles son algunos elementos fundamentales en la unión, en la unidad? Bueno, tiene que haber una unidad de la iglesia en cuanto a la estructura, la organización. Después tiene que haber una unidad del mensaje en cuanto a la doctrina. Y después tiene que haber una unidad de mensajero en cuanto a las personas. Unos con otros. Entonces, la iglesia unida en un solo cuerpo, la iglesia como estructura, como organización, como planificación de crecimiento. Ah, por eso es entonces que hay necesidad de una iglesia, ¿no? Porque algunos dicen, ¿por qué una iglesia? Yo podría adorar a Dios en mi casa, hacerlo mejor, hacer mi voluntad. Todo lo que hice en la vida yo puedo hacer en mi casa. No necesito reunirme en algún lugar. Tiene un propósito. Casi todo podrías hacer, ¿no? Casi todo, exactamente. Pero tiene un propósito, ¿no? Esa unidad tiene varios propósitos de un grupo. Unos complementan a otros, otros ayudan a otros, pero juntos pueden hacer más por los demás. Cuando yo voy a la iglesia, yo puedo cantar, orar y leer en mi casa solo, eso es verdad. Pero cuando yo voy a la iglesia y canto con otro, y leo con otro, y oro con otros, yo estoy transmitiendo mi experiencia para otros, y otros están transmitiendo mi experiencia para mí, su experiencia para mí, y juntos estamos transmitiendo una experiencia para la comunidad. La comunidad que ve, mira, esta gente se reúne el sábado, esos que van para allá con la Biblia, ¿quiénes son? O sea, es más visible también, ¿no? Es más visible. Y la ley de la aerodinámica también nos ayuda mucho a entender esta unidad. Un pato volando solo en aquel cielo despejado, con viento, en fin, avanza muchísimo menos que unos 20, 30 patos juntos en posición de B. Exactamente. La aerodinámica, uno empuja y después él pasa para atrás y otro toma su lugar y avanza muchísimo más rápido y con más eficacia también, ¿no? Que es lo que hace también que algunos que son ciclistas se colocan detrás de un camión a una distancia y entonces no tienen que hacer la fuerza en contra del viento. ¿Qué harían si no están resguardados? Claro que no estamos recomendando eso. Para nada. Es apenas solamente es estamos un ejemplo de cómo se puede avanzar. Como tampoco nosotros volaríamos. Estamos usando ilustraciones de cómo en grupo y ayudándonos unos a otros, las cosas se simplifican. Sin duda alguna. Y yo quería, pastor, si usted me permite, colocar como marco de referencia Hechos, capítulo 2. Sí. Cuando habla de los primeros cristianos, y ahí lo grafica de esta manera. Dice que ellos crecían en oración, en perseverar con la doctrina de los apóstoles, en la unidad, en lo que yo llamo un crecimiento hacia arriba. Crecemos en relación con Dios. Pero después dice también que compartían el pan todos los días en las casas, en los templos, con alegría, con sencillez de corazón. Los grupos pequeños. Crecían hacia adentro. En confraternidad, en el grupo pequeño, en la iglesia, en la escuela sabática. Estamos creciendo hacia arriba en relación con Dios, hacia adentro en relación entre nosotros. Pero Hechos 2 termina diciendo que ganaban el favor de todo el pueblo y que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que también crecían hacia afuera. Ese es el crecimiento. Crecemos hacia arriba en comunión con Dios, hacia adentro en compañerismo y confraternidad con los hermanos, hacia afuera en servicio y testificación. ¡Qué maravilla! Y el Espíritu Santo fue derramado en medio de ese espíritu. Hechos también, capítulo 2, dice que estaban todos unánimes, juntos, y el Espíritu Santo fue derramado en medio de esa característica propia de la iglesia. Yo pienso que una iglesia unida es una iglesia que avanza más rápido, porque el Espíritu Santo la puede usar mejor. Pero la iglesia son varias personas. Entonces, a veces nosotros criticamos la iglesia por falta de unidad. Nosotros no vamos a poder tal vez unir toda la iglesia, pero nosotros vamos a ser un elemento integrador en la iglesia, de unidad. Ese es un desafío. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la lección de esta semana ahora a nuestra vida diaria? Ahí en la unidad, escuela sabática, en tu casa, en tu iglesia, en fin. La unión facilita la misión, la desunión perjudica la misión, ¿no es así? El conflicto produce un caos, la presencia del Espíritu Santo produce unidad, armonía. La pregunta es, ¿de qué lado nosotros estamos? ¿Cuál va a ser nuestra contribución dentro de ese panorama? Hay necesidad de que cada uno de nosotros participe y no sean apenas algunos, sino todos. Mi parte, por lo menos, yo la debo hacer en el nombre del Señor. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Oración, estudio de la Biblia y testimonio son elementos que crean, promueven y sostienen la unidad de la iglesia. Cada sábado nos unimos en la escuela sabática para orar, estudiar la Biblia y hacer planes para testificar. ¿Qué te parece si hacemos planes con la unidad de escuela sabática, con tu grupo, en fin, con alguna persona para salir y dar un estudio bíblico, organizar una filial de escuela sabática, por ejemplo? Si existe alguna cosa que esté impidiendo la unidad, la unión en la iglesia, en el grupo, entre unos y otros, yo quisiera hacer una oración para que Dios pueda disipar el orgullo, egoísmo y podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Pon tu corazón en las cosas de Dios. Abre mano de tus opiniones, de tu orgullo, tu egoísmo y permite que el Espíritu Santo llene tu ser y Él pueda darnos la unidad que tanto Dios espera para proclamar su mensaje. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Si alguna cosa está impidiendo, especialmente en mí, para ser un agente de unidad en mi iglesia, por favor, Señor, ayúdame. Llámame la atención, corrígeme. Toma mi corazón, llénalo de tu Espíritu Santo y que pueda ser un agente de unidad en mi propia iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.